abandonas a mi persona. De lo que huyes es algo que llevas muy dentro de ti. Te han herido tantas veces que ahora temes a que una vez más se vuelva a repetir. Tienes miedo de saberte enamorada, porque siempre has terminado en decepción. Mas perdiendo vas el todo por la nada, al no abrir las puertas de tu corazón. Nada podrás lograr si siempre estás dando importancia a lo que ha quedado atrás. Pues echas mis sentimientos casi al abismo, pensando que soy el mismo que te hizo mal. Hoy lo mejor que puedo hacer por ti es dejar que te vayas si pienses bien. Y hay alguien que esperará solo estar contigo. Más quiero que el llanto te hable y te diga quién. Tienes miedo de saberte enamorada, porque siempre has terminado en decepción. Mas perdiendo vas el todo por la nada, al no abrir las puertas de tu corazón. Nada podrás lograr si siempre estás dando importancia a lo que ha quedado atrás. Pues echas mis sentimientos casi al abismo, pensando que soy el mismo que te hizo mal. Hoy lo mejor que puedo por ti es dejar que te vayas si pienses bien. Que hay alguien que esperará solo estar contigo. Más quiero que el llanto te hable y te diga quién.